cuando no puedas dormir, cuando las lágrimas se caigan de tus ojos. Cuando no puedas sonreír, cuando no entiendas lo que sentís, llámame. Que yo muchas veces tampoco estoy contento, y aunque yo muchas veces tampoco entiendo lo que siento, te quiero. Cuando no puedas dormir, cuando las lágrimas se caigan de tus ojos. Cuando no puedas sonreír, cuando no entiendas lo que sentís, llámame. Que yo muchas veces tampoco estoy contento, y aunque yo muchas veces tampoco entiendo lo que siento, te quiero. Y esa es una buena razón para seguir, y esa es una buena razón para